Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 3 de agosto. Desde hoy ya está en la calle el cartel anunciador de los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, obra del ubriqueño Manolo Canto. Se trata de una fotografía de la imagen de la patrona a su paso por la calle de los Solanos. En este 2020, estos cultos no contarán con los tradicionales recorridos procesionales que finalmente han sido suspendidos por la actual situación de crisis sanitaria. De esta manera, del 30 de agosto al 7 de septiembre, se celebrará en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Lao la solemne novena con la predicación de la palabra de Dios a cargo del reverendo Fray Xavier Catalá, de la comunidad de padres dominicos del convento de Santo Domingo de Jerez y del padre José Márquez Valdés, misionero claretiano de la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Los días 8 y 13 de septiembre se celebrarán las funciones solemnes del Día de los Remedios y del Día del Voto respectivamente. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ampliará el número de misas en la novena, así como en el Día de la Virgen y el Día del Voto, debiéndose respetar en todo momento las medidas de seguridad y de higiene decretadas por las autoridades sanitarias. Oímos a Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Es una cosa prevista, no deseada, pero como dije la última vez que estuvimos comentando todo esto, nos dimos un plazo hasta el día 15 de agosto, a principios de agosto, pero la cosa no, como todo el mundo sabe y tú has comentado, no está todo lo agradable que desearíamos para todo el mundo, y entonces lo más normal es que lo que son las salidas profesionales se suspendan, porque es que la devoción que tiene la Virgen, el cariño que se le tiene por todos los fieles de Ubrique, y no de Ubrique, todas las personas que están aquí, que por una regla de tres, que ellos desean salir a acompañar a su madre y patrona estos días, pues veíamos que esto va a ser un pequeño laberinto y no estamos dispuestos a buscar una cosa que no es necesaria. Entonces, pues lo que son las fallas profesionales, pues se van a suspender, y entonces pues lo que sí son los cultos, y en fin, se ha intentado también de los cultos y se están intentando hacer más cosas para que toda la persona que desee asistir y ver los cultos lo pueda hacer, pero claro, también tenemos en cuenta de que el aforo es limitado. Pensamos hacerlo en el convento o unas pantallas como antes, pero claro, el patio sí es grande, pero el aforo es limitado. Volvemos a estar en lo mismo, es decir, que por muy grande que sea, teníamos que hacerlo, yo qué sé, en un sitio que entrasen 1.000 personas para que se pudieran poner 500, ¿me entiendes? Pues el día 30, como es natural, empezará los cultos a la patrona a las 9 de la mañana con la misa vespertina matinal que se hace por la mañana, y después hemos puesto, ya en comparación con el párroco, hemos puesto una misa más a las 7 de la tarde. Yo sé que es una hora muy temprana, pero claro, para ponerlo un poco más tarde teníamos que atrasar el horario de la novena. Entonces, ahí estuvimos ahí que si a 7:30 para que la otra a las 9, en fin, que hemos decidido a las 7 de la tarde la misa, una misa, y después a las 8 el rezo de Santo Rosario y a las 8:30 la novena, ¿no? Lo que los cultos a la patrona. En los primeros días viene el padre Xavi, ya todo el mundo conoce porque ha venido varias veces a Ubrique, pero por motivo de agenda no va a poder venir, no va a poder estar con nosotros nada más que 4 días, desde el 30 al 2 de septiembre. Pues teníamos también otro padre en reserva, y entonces estuvimos hablando con él, y pues nada, pues viene también ha estado aquí en Ubrique una vez, le gustó muchísimo a la gente, que es el padre José Márquez Valdés. Como todo el mundo sabe, él quería que se llamara el padre Pepe, ¿no? Pues también viene desde el día 3 al día 7 de septiembre, con el mismo horario de misa, 7 de la tarde y 8:30. Después, el día 8, pues hemos puesto, Roberto también decía que para descongestionar lo que es la función principal, que también saben ustedes que la función principal pues se pone como se pone, ¿no? Entonces, hemos puesto la misa a las 9 de la mañana, como siempre se ha hecho, ¿no? A las 9 de la mañana, y se ha puesto una misa a las 10:30, para que así las personas que puedan ir y ese día de la patrona a celebrar lo que es su día, su santo, y estar con ella por lo menos la hora de misa, pues puedan asistir también, y también podemos descongestionar un poco la misa de 12. La función de, la hemos puesto a las 12 de la mañana, como no hay procesión ni nada, pues aunque termine un poco más tarde, pues no pasa nada, ¿no? Pues la función la hemos puesto a las 12 de la mañana. Uh-huh. Y el día del voto, que es el día 13, que es el domingo, pues hay misa de 10, y misa y la función principal a las 12. Es decir, hemos cambiado un poco lo que son los horarios, en vez de a las 11, 11 y media como era habitual, pues hemos puesto a las 12, hemos puesto una misa por encima, para que si por la mañana, a las 10 de la mañana, van 100 personas, pues son 100 personas que se quitan de estar en la función principal, pues. En otro orden de cosas, el Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz va a llevar a cabo dos cursos de formación online sobre igualdad y el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Estas acciones están incluidas en el programa de medidas de sensibilización y concienciación para la erradicación de la violencia de género llevadas a cabo por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Los cursos de formación son de carácter gratuito y se impartirán de forma online para adaptarse a las limitaciones derivadas de la situación sanitaria actual causada por la COVID-19. El primero de los cursos es el de formación a las familias en igualdad y violencia de género y tiene como destinatarios a federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos, a madres, padres y otras personas cuidadoras de los menores. La inscripción puede realizarse hasta el 15 de octubre y su duración es de 20 horas. El otro curso, Uso adecuado de Internet y las nuevas tecnologías, está dirigido a adolescentes y jóvenes de los municipios de la Mancomunidad. La inscripción puede realizarse también hasta el 15 de octubre y su duración es de 15 horas. Cambiamos de asunto. Como todos los años, con los rigores de las altas temperaturas en periodo estival, se repiten los episodios de caídas de ejemplares jóvenes de buitres leonados en el casco urbano de Ubrique y sus alrededores. En las últimas dos semanas han sido un total de 5 ejemplares que, debido a la falta de comida y agua en sus primeros vuelos, han caído al suelo y no han podido remontar. El último caso tuvo lugar ayer mismo, cuando en torno a las 2 del mediodía se dio aviso a la policía local de la caída de un buitre en la fuente de los 9 Caños. Los agentes recurrieron a los servicios de Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español y recuperador en Ubrique de este tipo de ejemplares, que procedió a la captura del buitre y su traslado a las jaulas habilitadas a la espera de que se hagan cargo desde el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas que se encuentra en el puerto de Santa María. García ha explicado que estas situaciones son habituales en verano, aunque este año se han adelantado un poco en el tiempo y han aumentado en su número. Del mismo modo, ha reivindicado a la Administración la creación de una jaula de la naturaleza, como la que existió en el Higuerón de Tabizna, y la construcción de un muladar en Ubrique que sirva de comedero a las colonias de buitres leonados localizadas en el término municipal. Había un montón de gente y había un buitre bastante bien mojado allí en los 9 Caños. Nada, fui por él rápidamente. Hay una técnica para cogerlo, que es cogerlo por el pico, por la cabeza, que no te pique. Con la mano derecha normalmente lo hago, yo soy diestro. Con la mano izquierda automáticamente y muy rápido cojo las patas para que no me arañe, y con el cuerpo, con mis manos, intento abarcar las alas y cerrarlo. Me lo tengo que pegar al cuerpo, lógicamente. ¿Qué pasa cuando te lo pegas al cuerpo? Que está lleno de piojuelos. Y los piojuelos son grandísimos, casi tienen un centímetro de largo y se mueven bastante. Bueno, total, estaba bien mojado, los cogimos, allí me hicieron alguna foto, creo que también pulula por ahí un vídeo. Ismael, el policía local, me abrió el coche, abrimos la jaula, lo metimos y me lo traje a mi gallinero rápidamente, donde tengo otro. Bueno, pues este buitre, a pesar de que había estado allí en el agua, lo primero que hizo fue irse al bebedero del gallinero y hartarse de beber. Buena señal. Quería decir que no había bebido, pero que estaba en buenas condiciones, porque atinaba a beber todavía. Otros ni eso, y se llegan a morir. Uh-huh. Bueno, pues este es el quinto buitre de la temporada. En dos semanas es el quinto. Parece que la temporada está adelantada. Ya ves lo que nos espera en todo este mes de agosto y parte del de septiembre. El anterior fue con el otro oficial de policía, David, y en el Naranjal, es decir, el cuarto en el Naranjal, ¿vale? Un día antes, que lo que tengo aquí ahora, tengo ahora mismo el cuarto y el quinto. El viernes por la mañana fui corriendo y acababa de morir media hora antes, porque todavía no estaba tieso, ¿entiendes? Estaba muerto, ya tenía algunas moscardas en los ojos, y estaba muerto. Así que el tercero se murió. El segundo, y voy para atrás, el segundo lo cogemos en el Peñón de Lía, en la terraza de Fermín, ahora mismo no me acuerdo el abril de Fermín, Fermín es más o menos de mi edad, y estaba en su terraza, ¿vale? Ese fue el segundo. Y el primero, que fue el que me picó bien picado, porque no llevaba los guantes largos, me picó en el brazo, ya está curado perfectamente, ni se me nota, pues fue en la vivienda rural de los 20 pilares. Hay que cogerlo, hay que saber cogerlo y llevarlo a un sitio, recuperarlo un poco y después pues que vayan al CREA, al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que está en el puerto Santa María. Aquí tendría que haber una jaula de la naturaleza como la hubo en el Higuerón de Tabina hace unos años. Pero no sé, la administración cambió de parecer. Otra cosa importante es que desgraciadamente se entierran los animales que se mueren, entonces no pueden comer. Tienen que ir a los muladares o comederos y eso todos los buitres no lo saben. El llamamiento a la administración es un muladar, un comedero de buitres por aquí. Porque aquí nada más es lo que es el término municipal de Ubrique y un poco de Benocá, si nuestra sierra aquí aljibe de, por arriba de la aljibe, lo consideramos de Benocá de Ubrique, que es lo mismo, es igual, ¿entiendes? Quiero decirte que hay tantos y más todavía, ¿eh? Todos los que están frente al Hotel de los Medis, ahí hay una cárcava grandísima que hay un montón de nidos. Este que cayó en los 20 pilares había caído ahí directamente. Y claro, ¿quién lo sube de nuevo arriba? Porque además se va a tirar, ¿vale? Y la que tenemos en Fátima, ahí hay un montonazo de pares nidificadoras. Y ya por último, y en lo que a información deportiva se refiere, la Federación Andaluza de Fútbol ha emitido una nota informativa en la que anuncia que desde mañana martes 4 de agosto se abre el periodo de inscripción de equipos en sus competiciones y la tramitación de licencias. De esta manera, el ente autonómico del fútbol andaluz da por comenzada la temporada oficial 2020-2021 y ha adelantado además que en breve informará sobre el comienzo oficial de la temporada de juego. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.